Inmobiliaria Monóculo lanza su mesa de ofertas. Los dos niegan visa a Rosadilla. ¿Le darán la máster? En Irak, la buena paz se logra de golpe. Aprovechemos a disfrutar las últimas contaminaciones de Bosnia. Antonioni puede descansar en paz. Monóculo ya tiene el dinero. Plan de equidad solo contempla al 25% de los niños de nuestra patria. Monóculo le han sacado su cajita intrauterina. A río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Dónde juegan nuestros niños? Informe especial. Nuevo embate a los consumidores. ¿Hasta cuándo? La noche del 24, la noche del Alzheimer. El 24, Monóculo. Arma de destrucción masiva de Monóculo genera caos en continente americano. Desde el espacio se dicta la primera clase con gravedad cero. Desde Uruguay, la primera con gravedad 100. Monóculo deroga la ley seca. Este próximo 24 no tendrá que esperar para beber. Todo esto y mucho más en minutos, aquí, en Monóculo. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda la música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Bueno, damos comienzo a otro Monóculo. ¿Cómo está, Mario? Impecable. Qué gusto verlo, ¿eh? Impecable, igualmente, Flavio. Saludamos a la gente, así, amablemente, a todos quienes están del otro lado, que puedan asistir visualmente a este fenómeno de comunicación que es Monóculo. Exactamente. Un bastión en la Internet. Multimedia. Exactamente. Buenas noches, amigos. Bueno, empezamos con volumen más bajo, pero con buenas noticias de tono alto. Y eso es la ley de las compensaciones. Eso es importantísimo, tener que decir. Exactamente. ¿Cómo estuvo la semana, Mario? Y bueno, vio que las noticias han generado... Claro, pero yo digo la semana a nivel humano. No, la de la semana... los vecinos, eso es cuando ustedes se encuentran en el club, no, con la gente. No, esta semana estuvo bien, estuve muy tranquilo, estuve un poco más que nada abocado a solucionar algunos temitas que fueron generados por las noticias, que tuvimos que ir a arreglar alguna cosa. Pero bien, tranquila, humanamente Y eso es lo más importante. Y es completo. La gran diferencia que muchas veces hemos tenido oportunidad de compartir con colegas, el hecho de que Monóculo, cuando llega la noche, se acuesta, deposita, apoya la cabeza en la almohada y descansa. Tranquilos. Exactamente. Otros tienen pesadillas, otros tienen que recoger. Otros se medican. Otros se medican. Nosotros, en ese sentido, por suerte, jamás hemos ingerido ningún medicamento, lo que me es personal. Usted no sé, Flavio. No, yo fue la operación. Cuando tuve la operación, ahí tuve, no tuve más remedio, pero fue estrictamente sanitario. Fue una cuestión puntual. Puntual, sí, sí. No, es más, yo hablé con el doctor y le dije, por favor, retíreme esto. No lo soporto más. Que va contra mi naturaleza. El hecho de provocar que, por ejemplo, uno se pudiera quedar durmiendo hasta las 12 del mediodía, por ejemplo. No, aparte usted. Usted que es de levantarse. Menos. Usted yo que menos de estar a las 6 de la mañana haciendo la primera lagartija, ¿verdad? Exacto. Porque eso sí. Es verdad. Bueno, no quería decirlo porque no hay por qué. Eso quizás sea una sorpresa para las Olimpiadas especiales de Monóculo que estamos organizando. Pero bueno, es otro emprendimiento. Pero lo que le decía, en esa oportunidad llegaba a mediodía de repente y no tenía ganas de levantarse. Qué espantoso. Terrible, fue una verdadera pesadilla. ¿Y ahora qué hacía? Se quedaba acostado. Y me quedaba acostado de rebeldía. Poco para un poco enfrentarme a mí mismo, a mi ser. Es un poco lo que de repente he inspirado en Lennon, quizá en el tema de la protesta. No, porque nunca me cayó simpático. Le digo una cosa, Lennon se quedaba con Yoko Ono. Por eso. Así que era el más indicado para arrancar temita. Lennon o Rolling Stone, pero uno que es otra. ¿Qué más criollo? Exactamente. Sí. Pero bueno, tenemos miles de oportunidades. Ya me gustaría de repente ya darles las noticias a la gente en el plano inmobiliario. Esto es un emprendimiento que surge de Monóculo ante la necesidad. Somos conscientes y, como siempre, estamos atentos a la realidad que nos toca vivir. Hemos visto que muchas veces una pareja se casa y tienen problemas para alquilar, que no consiguen garantía, que pan. Digo, creo que justamente a raíz de esa situación que les toca vivir a las parejas jóvenes, es momento de que piensen a más, que vayan a más, que no se queden en el problema, sino que piensen en solucionarlo definitivamente. ¿Y cómo soluciona un problema inmobiliario una persona en forma definitiva? Nada más que comprando propiedad. Comprando una propiedad se entiende de todo lo que es el pedido a familiares o peor, a extraños de garantías y todo eso. Pidiendo, haciéndole pasar un momento incómodo, porque digo, a mí me ha pasado, a mí me han pedido que salga de garantía y realmente no salgo. Usted no sale nunca. No salgo nunca, pero le digo la verdad, es un momento incómodo, sí, igual, sí, el decir que no. Sí, y uno, y uno no tendría que tener que padecer eso. Justamente quien ha podido a lo largo de la vida construir con el trabajo un hogar propio, no tiene que pasar momentos incómodos. Ya bastante pasé en su momento. Ahora que le vengan a pedir cosas. A mí me pasó con mi madre, por ejemplo, que también estaba por alquilar y porque causaba un poco de problemas en la casa de salud donde estaba. Uh-huh. Y en realidad no era que causaba problemas, el problema es que no la dejaban salir a hacer las limpiezas. Claro. Se estaba pagando. Pero de salud. Un gasto y gasto. Era puro gasto. Y yo siempre colaboraba con todo lo que era la parte de alimentos, le hacía llegar la galleta malteada, el brillo. Las rosquitas de anís. Eso satisface. Yo, de acuerdo a haberlo visto en más de una oportunidad, usted con su bolsita de rosquitas de anís saliendo de la panadería para mamá, mi madre. Para mamá. Para mamá, el paquete para mamá. Exacto. Y bueno, resulta que una vez fuera de la casa de salud, que ya no la pudo pagar más. Yo iba a una vuelta en el auto y vi una señora que me pareció similar a la complexión de mi madre, aunque estaba un poco más venida menos. Uh-huh. Y bueno, paré igual porque humanitariamente yo siempre paro y miro. Si es conocido, sigo. Si es desconocido, sigo siempre. Claro. Y era el caso es que era mi madre y me pidió si por favor no le podía dar la ganía para un alquiler o cosita así. Qué feo momento decir. Horrible. Y le tuve que decir que no, porque yo garantía no doy, aparte que no me da ningún tipo de garantía, valga la redundancia, ella a mí en la situación que se encontraba. Entonces, bueno, yo le digo, ¿por qué no comprar? Exacto. De una buena vez y terminás con este infierno que estás viviendo tú y nos estás haciendo vivir a todos tus hijos viéndote gratuito viéndola venirse a menos de esa manera. Y tenemos algunas propiedades, Mario. ¿Se anima a presentárselas? Quizás la cámara en este caso sí sea más que apropiada, sí, para ofrecer esta mercadería, ¿no? Mire, yo lo que le voy a mostrar es la tapa de la revista, que se puede adquirir. Esta es una edición que todavía le falta todo lo que son los logos de la inmobiliaria Culo, ¿verdad? Claro, es un pero demo, viene, es un demo. Viene presentada esquivando la luz, la televisión. Es verdad. Y después de adentro puede acceder. Acá esquivemos sí, de nuevo como, el reflejo. Es como una visita guiada a la propiedad. Es como estar realmente dentro de la propiedad misma. Exactamente. Y usted tiene aparte. ¿Y de qué precio estamos hablando? Diferentes precios, ¿no? Precios y para todos los bolsillos. Exacto. Eso es importante, sobre todo en el caso de las parejas jóvenes que se quieren ir o los adultos. Son buenas zonas, ¿verdad, Mario? Nosotros no tenemos, zonas. Porque yo no he tenido mucho contacto con la gente, digo, no, en Barrio Pichi estamos administrando. No, en Barrio Pichi no, en Barrio Pichi no, son todas buenas zonas, y en el caso que las zonas de repente sean medias berretunas, que tratamos de adquirir fueron las casas que estaban en las calles, dentro de los barrios, claro. Más transitadas, más iluminadas. Son casas, vamos a decir que están 100% tras las rejas, todas. O sea que en ese sentido usted se va a sentir protegido y seguro en su hogar, que es tan importante, amigos. Ustedes que tienen que de repente hay gente que tiene que trabajar todo el día en la casa, qué mejor que si está en la casa sentirse seguro. Estar entre rejas. Exactamente. Estar entre rejas es lo mejor. Y además todas, ojo, de las que tenemos acá, vamos a tener que hacer medio uno así al azar rápido. Porque no marcamos mucho, porque en realidad todas las ofertas son buenas. Exactamente. Lo que sí hay que aclarar que en todos los casos tienen conexión de agua potable. ¿Verdad? Tienen saneamiento, los baños tienen bidet, son completos. También son completos. No es estilo europeo. No, para nada. Es al uruguayo. Y digo uruguayo que a la gente aparte le gusta sentir la palabra uruguayo. Siempre tira, ¿no? Siempre es lindo. Y en algunos casos tienen conexión de teléfono. Bien. O sea que esas son cosas que van sumando. Es un diferencial. Y yo diría que sí. En el mercado inmobiliario. Y yo diría que sí. Esto de mono. No porque esos trámites lleven tiempo si usted lo quiere gestionar. Pero son molestos. Realmente cuando uno compra, quiere soluciones. Es una salida menos. Usted llega con el aparatito, lo pone en el enchufe y alcanza. Y ya está, y anda. Y bueno, y por ejemplo, miren, les tengo. Ya le digo esto. Vamos a dar dos ofertas. Lo voy a leer a lo loco, así, ¿no? Por ejemplo, en Parque Valle, para dar una idea. Precioso, precioso. Es una linda zona, pero no es el top. No, es una cosa para una familia es de para una parejita de exacto. Jóvenes que estén haciendo sus primeros sus primeras armas. Bueno, miren, les leo Parque Valle, a metros de SOC, impecable. Sí. De altos, o sea que si hay alguien en la familia que sea alto, superior, puede pasar, claro, que no tiene ningún problema. Amplio living comedor con estufa. La estufa es una cuarzo que queda, eso ya está instalado en el apartamento, eso no amurado. La tiene que llevar. Tiene, exactamente, tiene dos dormitorios, dos baños, tiene lavandería, o sea, sitio para lavar, sí. Que menos mal. Baño de servicio, terraza con parrillero. Importantísimo para quienes les guste del tradicional plato criollo. Y aparte. Porque en el año nosotros vamos sacando de monóculo diferentes ofertas. Que son parrilleros, muchos de ellos. Exactamente, ¿sí? Y lo pueden hacer en donde más en la terraza de la casa de uno. Exactamente. Es el sueño. Es donde uno sabe que está comiendo. Exactamente. Yo le estoy hablando de 120 metros edificados. Bueno, bien. A mí me viene bien. ¿Cuánto sale? Y esto le sale $110,000. Bien. Yo tengo, lo que tengo miedo acá, Mario, es la demanda que podamos tener ante estas ofertas cuando la gente cobre el aguinaldo. Porque ahí, ahora, digo, cualquiera podría comprarlo, pero cuando cobran el aguinaldo es como que le vienen más ganas de comprar. Y sí, lo que pasa es que ahí como que viene esa plata que uno no sabe en dónde ponerla. Hay gente que la mete en el banco, pero ya sabemos que los bancos, no es... Aparte, el capital en el banco es como el capital muerto. Exactamente. Este es un consejo para todos los que tienen unos pesitos. Y presten atención porque Mario es economista. Y mago. Es que, ¿no? Que es un poco lo mismo, hay que ser, para ser economista hay que ser mago. Exactamente. En el caso suyo se dan las dos cosas. Entonces le digo a la gente, el que tiene unos pesitos, el que agarra un aguinaldo suculento, el que agarre un manguito, muchachos, chicas, inviertan, gasten una platita y es mejor comprar una propiedad, les va a durar para toda la vida o hasta que no tengan más remedio que venderlo. Exactamente, ese es el mejor eslogan. Y es lo mejor. Bueno, es lo gente, mejor. La gente ya habrá entendido. $110,000. Uh-huh. Y es suyo. Y es suyo. Le damos usted la llave. Lo ocupa. Y aparte, ojo, son los $110,000 que ya le digo, ni la conexión del cable, ni la conexión del teléfono, ni de la estufa se tiene que preocupar. Porque se tiene que olvidar de la calefacción. Se tiene que olvidar de la calefacción porque es una TEM de 2 cuarzos. De 2 cuarzos, bueno. O sea que yo acá no sé si de repente le cambiaría. Mira, esto es una mala. Esto también. Acá. Esto para los. Tengo 2 en esta página. Bueno, que son. Rápidamente. Espectaculares. Mire, una. En lo mejor de Carrasco. Muy buena residencia. 1200 metros cuadrados de parque y 400 metros cuadrados edificados. Uh-huh. Desarrollados todos en una planta. Perfecto. No es una casa en un árbol. Por lo de la planta. No, es todo horizontal. Horizontal, exactamente. Con recepción de 3 ambientes separados, toilet, 4 dormitorios, 3 baños, suite con vestidor, barbacoa y piscina. Y las puertas de los baños en suite, les aclaro a todos, son gruesas. Exactamente. Para que la persona que esté esperando en el cuarto tiene que ser partícipe de los ruidos asquerosos que está haciendo el que está en el baño. Ni los olores. Ni los olores, exactamente. Pero para eso lleva los fósforos, que es lo mejor. Es fino y es lo mejor. Bueno, entonces estamos hablando de una propiedad en Carrasco, 1200 metros cuadrados edificados. Esto nada más que usted y su señora ponen una plata cada uno, $600,000. Y es suyo. Y lo ocupa. Qué increíble. Bueno, otra ofertita rapidito. Una ofertita para irse para afuera. Espectacular chacra sobre Laguna del Sauce. Casa principal con gran recepción, con vista a la laguna, 3 dormitorios, suite, casa de huéspedes. O sea que tiene como un pequeño quilombito. Uh-huh. Sí, aparte, para los hijos, cuando ya son mayores, en fin, que puedan entretenerse. Muy que buena lleven a las sirvientas, a la hija de la sirvienta. La hija de la sirvienta, clásico. Después, muy buena piscina con deck, uh-huh. O sea que no tiene que sacar el equipo ya lo tiene instalado. Perfecto. Usted en la piscina. Playa privada, helipuerto privado, y el helipuerto es muy importante. Hoy por hoy sí. Hoy por hoy el helipuerto. El tránsito, que es de locuras, andar en la calle hoy es prácticamente de suicidas, un helipuerto es una solución. Ahora le digo, este precio no se lo voy a decir. Eso para este precio se tiene que contactar y tienen que ir a la inmobiliaria de Monóculo. Tienen que escribir a monoculo@gmail.com y si están interesados en la casita de Laguna del Sauce, nos mandan su nombre y nosotros nos comunicaremos porque realmente es vale un precio pena. Que vale la pena. Vale la pena. Y es ahora para esas familias que están de repente comenzando. De repente quien escucha Monóculo no está en esa situación, pero conoce, tiene un sobrino, un ahijado, en fin, que está como comenzando y dice, ¿qué mejor regalo de repente que comprarle una casa? La mejor opción, monoculo.com. Exactamente. Me gustó la rima. Me gustó y es que está buena. Y además, ojo, abrir los ojos a aquellos, todos los que estén adheridos al plan de Marina Arismendi. También, el plan de emergencia. El plan de emergencia, porque con esos pesitos, si los van ahorrando, van haciendo. Pueden ir adquiriendo a poco. No necesariamente eso, porque sabemos que el plan de emergencia va a dejar de existir, pero con un sueldo nomás. Ah, bueno, digo, el sueldo es más fácil. Es para ir aguantando un poco el dinero. Digo, salario mínimo, uno está del otro lado. Salario mínimo y unas horas extra. Exactamente. Si y no, el propietario se deja de andar pagando alquiler, problemas con los vecinos, con las reuniones, las que son las reuniones de copropietarios, por favor. Oh, que no. Uno si es inquilino ni siquiera participa. No, es peor. Por favor, se olvida de todo eso. Una nueva vida espera por usted. Y la playa privada. Eso también. A la laguna. Hermoso. Se olvida de todo. Vamos, amigos, vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos porque tenemos más noticias y esto recién está comenzando. festejar. Llegó Monóculo. Si alguien le recomienda Monóculo, desconfíe. ¡El que sigue Monóculo! Continúa Monóculo, amigos, continuamos desarrollando una semana de información. Ya vimos los primeros interesados en la sala de chat que están en estos, por estos inmuebles. No sabía realmente que Fiasco no era propietario, suponía que sí, pero bueno, de todas formas, si uno es propietario también tiene la oportunidad de cambiar de casa. No, invertir, lo que decíamos hoy, así que Fiasco, creo que... Aparte, le recalco, son más las que hay. Exactamente. Nosotros hicimos una apretada síntesis de todo el mercado inmobiliario que estamos lanzando hoy a la plaza en general. También era Zoraide la que mencionaba que con los tickets de alimentación, y no era la idea, también los tickets de alimentación muchas veces uno los guarda, los acumula, y cuando quiere acordar tiene fortunas en su bolsillo, y como uno... El tema es que cuando uno le da un ticket, uno no ve plata en exacto, el ticket. Exacto, entonces, es un papelito. Se le hace difícil a una persona acostumbrada a manejar dinero o, en nuestro caso, a manejar tarjeta de crédito, intentar pagar con un papel que, le digo la verdad, es una berretada. Es una porquería. Es una porquería, no es papel billete. No es nada, digo, es tan cosa... fácilmente falsificable que uno al final no sabe si es leal de verdad lo que le están dando, capaz que le dieron una falsificación la mejor forma de evitarse un mal momento es no pagar. Exactamente. Solo exactamente. Con efectivo. Exactamente. Es más, no es mala idea la de los tickets, pero para eso que recurran a otra inmobiliaria, porque en inmobiliaria Monóculo es solamente efectivo lo que estamos manejando. O que los cambien por efectivo en algún otro lado. ¿Hay casas? ¿Tienen algún chanchullo? Nosotros tenemos una casa de préstamos pignoraticios que los tickets de 100 pesos se los pagamos 50, pero en la mano, efectivo. Eso es una casa seria. Es una casa seria, obviamente, pero digo, ¿cómo hacer la gente, cómo transformar esos molestos tickets de alimentación en dinero? En plata contante y sonante. Exactamente, en la casa de préstamos pignoraticios de Monóculo. Exactamente. Pero no podemos hablar solo de nosotros cuando tenemos un mundo lleno de noticias y con cosas muy importantes como la que le pasó esta semana a el diputado o senador. El senador. Senador, ex diputado, ahora senador Rosadilla, que fue a pedir la visa y se la negaron. Realmente, acá hay que decir que, bueno, el hecho de que, por ejemplo, las empresas estatales estén afiliadas al clearing provoca que los antecedentes que uno pueda tener por X cosas, realmente yo no recuerdo, pero lo que usted me dice también con respecto a su madre, yo sé que una vez usted estuvo en vueltas para pagarle un crédito que no cobró en fecha. Estuve. Exacto. Muchas veces, a mí me pasó, por ejemplo, yo tenía una casa en Carrasco. Me fui de la casa, me olvidé, pasé al centro, me gustaba más estar en el centro neurálgico de la ciudad. En la city. Y increíblemente me olvidé de dar de baja la energía eléctrica en mi casa en Carrasco. Y cuando quise acordarme, llamé a Ute y ahí estuve en el clearing, una mancha. Nosotros no sabemos si es a eso lo que le pasó a Rosadillas, pero lo concreto es que la visa no se la dieron. Yo no sé si es por eso, no sé tampoco qué visa solicitó él. De repente él no solicitó la regional y se jugó claro. Y pidió la internacional o nada. De todas maneras, yo no sé si se genera un problema por el clearing o si se genera de repente por los magros ingresos de los senadores y diputados del país. Aunque le podría decir que por eso no debería ser, porque hay cada pichi que tiene también que... Yo se lo daría por el hecho simplemente de integrar el Parlamento. Para quedar bien. Para quedar bien, porque aparte, es una cartera de clientes que después uno pone tantos senadores, tantos diputados, no especifica el apellido, y siempre queda bien. Da prestigio. Antiguamente daba más prestigio. Bueno, y se podían acompañar apellidos. Sí, lamentablemente. Ahora eso un poco se ha perdido, ¿no? Ahora, de repente, la parte el blanco del apellido, lo mantenemos así, corremos la columna y solo ponemos tanta cantidad de senadores o diputados. El cargo, claro. Exactamente. Ahora, yo lo que un poco nos surgía la duda el otro día cuando nos reunimos y estuvimos charlando es si de repente, ¿por qué de repente no solicita la máster? Es más accesible, quizás no está tan difundida, pero digo, teniendo una elección en el comprar, donde uno va a comprar, creo que perfectamente lo sacaría de un apuro y le evitaría estos malos momentos. Y además, otra cosa que no nos gusta nada es el hecho de que a mucha gente le niegan la visa. Totalmente. Pero sin embargo, solo trascendió la situación de Rosadilla. Sí. Un poco fue como el chivo expiatorio de gente que no le pueden dar la visa. No nos parece lo mejor. Creo que ahí la prensa, como bien dice nuestro presidente, está tomando una posición político partidaria que no le corresponde y que no le es el rol, que no es el rol. Y que no es sana. Y no es para nada sano. No es sano para la democracia de nuestro país. Nosotros redoblamos esfuerzos desde aquí. Le deseamos la mayor de las suertes a Rosadilla en este intento. Y es más, me animo a poner a Monóculo de referencia. Llegado el caso. ¿Usted lo hace? Yo realmente le creo, a Rosadilla le creo. Le hace una carta, por ejemplo. Yo lo que le diría es que ahora, en este momento, no sé si ahora es lo más propicio, pero generalmente más cercano a las fiestas, se largan como diferentes promociones en las que incentivan a la ciudadanía a consumir. Entonces, ahí ya como que los requisitos se bajan. Usted de repente no tiene por qué ir a un banco a solicitar la tarjeta, sino que de repente una puede galería. Solicitar, claro, de repente, qué sé yo, por ejemplo, la máster de lengua inglesa. Y ahí ya tiene la tarjetita. Y ahí tiene una tarjeta, ¿no? Y es una manera de, bueno, no hacer tampoco tanto escándalo por tener una visa. Es verdad. Porque no es un gran diferencial. Una opción más, ¿no? Exacto. El mercado hoy está No habilitado. Estamos hablando de American Sprite. Para nada. No tiene sentido hacer ese escándalo por una tarjetita de Mirinauca, ¿no? Exactamente. Bueno, como decimos, esperamos que solucione este problema Rosadilla. Nosotros vamos a seguir atentos a lo que le corresponda en el tema financiero a este hombre. Y tenemos más noticias, pero tenemos más música. ¿Le parece escuchar un poco de música y seguimos debatiendo? Y bueno, póngale música, porque aparte vio que la gente en el chat la semana pedía Fiasco y Zoraide, les gustaba como música para bailar, así que de repente es una buena oportunidad para tomar cierta distancia del ordenador y empezar a mover el esqueleto. ¿Cómo no? Why do we have brain when cops kicking gypsies on the pavement? Now Tupamaros son la mayoría del Frente Amplio. ¿Se los imagina el Frente Amplio? Los Tupamaros son la mayoría del Frente Amplio. ¿Se los imagina el Frente de Escuelas, Liceos, Policía, Hospitales, el Banco República, Fuerzas Armadas, Medios de Comunicación, Cárcel, su voto... Los Tupamaros son la mayoría del Frente Amplio. ¿Se los imagina al frente de escuelas, liceos, policía, hospitales, el Banco República, Fuerzas Armadas, Medios de Comunicación, Cárcel, su voto es clave para el futuro del país? Yes. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo en las patitas, la noche una pasadita. Arrimate un poquito. No la confundas. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Se invierten diariamente grandes sumas de dinero. Y en Banco Pan de Azúcar, sabemos que cada operación debe satisfacer plenamente la expectativa del inversor. Hoy, el promedio de las operaciones se concretó a esta tasa de interés anual. Estudiando el movimiento de la plaza y pensando siempre en usted, defendemos su inversión con el mayor interés. Banco Pan de Azúcar, una dinámica y creciente. Continuamos, amigos, en Monóculo y estábamos recibiendo hace un rato la solicitud de saludo por parte de Carlos de Facio, Carlos Ops, que se encuentra en Italia y que, sin embargo, igual puede estar siendo partícipe de este espectáculo. que es Monóculo en definitiva. Un saludo grande a Carlos, la mayor de la suerte. Y lo esperamos a tener acá porque ya despedimos a Mario. A Mario, digo, a Emiliano. Bueno, chao. Y también a Mario. Despedimos a Mario con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Le despedimos a Emiliano, Angélica Toro. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo realmente me quisiera despedir de los controles y que se hiciera cargo Carlos De Facio. Así que el puesto ahora está vacante. La bolsa de trabajo de Monóculo siempre rebosa de currículum que gente quiere trabajar. Entonces, a no perder, a cuidar un poco el trabajo. Carlos, que bueno, saludo también muy grande y que tenga suerte con chicas y que no tenga que presentar papeles, ¿no? Exactamente, vamos a ver qué pasa. El doctor Petorra acaba de entrar en una forma, se ve que sigue teniendo problemas con los reflejos. Ah, mire usted cómo está. ¿Cómo está? Está escribiendo en espejo. Sí. Espejadamente. Sí, sí. Va a haber que mandarle algún tipo de truco de repente vía inalámbrica. Y no, tendríamos un espejo y podemos leer el chat. Ah, también. Sería también la otra opción. Yo me iba a poner al revés, pero. No, no, esa quizás no sea. No hay manera, ¿no? No, quizás sea la más práctica. También está en la sala de chat, recordamos, está Sorede, está Fiasco. Está Emiliano, está Carlos y está Estudios. Está Estudio y ahí. Y está Cabina también. Y el doctor Petorra, exactamente. Un saludo muy grande a Cabina. Exactamente, los queremos mucho. Sigan ahí y nunca, nunca dejen de estar ahí. Para así nosotros estamos de este lado. Exactamente. No, no nos gusta que de repente les toque este lado a la gente. Bueno, Mario, tenemos más noticias. Excelentes, por un lado. Exactamente. Por otro, una noticia que nos llena de alegría y debe llenar de alegría a toda la humanidad. Exactamente. Tiempo atrás, Irak vivía el oprobio de un dictador llamado Saddam Hussein, que maldito. Un dictador maldito que en su momento fue amigo de Monóculo, que luego por momentos que les toca vivir a cada uno por la evolución de las relaciones no mantuvimos esa amistad. No supo él mantenerse a la altura que debía. Exactamente, no falló. Vamos a decir las cosas como son. Había un convenio que nosotros habíamos establecido con él y él fue quien no cumplió su parte. A partir de eso, hablamos con Estados Unidos y dijimos a Bush: eso está lleno de armas de destrucción masiva. Bush, ni lento ni perezoso, el paladín de la paz a nivel mundial, puso las cosas en su lugar y hoy, a raíz de los últimos atentados que dejaron sin vida a solamente 300 personas, no, en un pueblo que está en 3 días, en un país que está superpoblado. Es una alegría. Yo realmente sentí una alegría enorme porque en tres días, se lograron 300 muertes. Eso quiere decir que, haciendo una proyección matemática no muy profunda ni elaborada, quiere decir de repente en un año o dos, ese lugar esté totalmente vacío para ser ocupado nuevamente, ¿verdad? Y está totalmente en paz. Pacificado. Que eso es lo más importante, un lugar pacificado. ¿Sabe qué? A mí me gusta que el estado de sitio, la bandera que se levante sea de la paz. Supimos levantar, y en Uruguay también, cuando tuvimos el proceso cívico-militar, que muchos le llaman dictadura, y realmente habría que revisar muy bien las enciclopedias para darse cuenta que no trató nada que ver con eso, sino que fue un proceso de pacificación ciudadana. Bueno, Irak está optando por otro sistema, que es el de El bombazo, y nosotros creemos que en esta medida, si se mantienen estas estadísticas y no aflojamos, si somos, como somos parte del ejército de reconstrucción, tenemos que trabajar, y lo mejor para tener siempre trabajo es romper. Aparte, usted vio que tuvimos la precaución de en este tiempo no tener absolutamente ningún brigadista en terreno iraquí. No ha estado ningún. Actualmente podemos decir a toda la familia que no hay ningún brigadista. Mucha gente escucha Monóculo un poco para ponerse al tanto de cuál es la situación sanitaria de cada uno de los brigadistas. Es verdad. No hay ninguno que tenga ningún tipo de misión en Irak. O sea que están todos rebosantes de salud. Bajas cero. Bajas cero, exactamente. Lo concreto es que si se mantienen estas estadísticas, vamos a tener un territorio de paz como se merece la humanidad. Quizá a fin de año estemos todos festejando. Exactamente. Y otra de las noticias que sacudió la opinión pública y fue tan noseada la noticia que realmente da asco, lo que se provocó en la planta de celulosa, en la planta de Bosnia. Es verdad. Donde un escape de gas o ácido sulfuro, creo que. Exactamente. Provocó que hubiera 3 o 4 intoxicados, que por otra parte, como dice Monóculo News, y ustedes pueden remitirse siempre les recomendamos que visiten Monóculo News, porque están todas las noticias que están sucediendo minuto a momento. Nosotros estamos monitoreando las principales agencias de noticias, haciendo todo nuestro trabajo. Solo tres fallecieron y tres intoxicados, digo, y son brasileños. Son brasileños. O sea que está bien claro que esta planta no contamina problema el suelo a general humano oriental, ninguno. No ha generado. ¿Está en Brasil esta planta? No, está en Uruguay. Está ahora acá. La pregunta es, ¿qué estaban haciendo acá los brasileños? Y yo creo que de repente y seguramente sacándole el trabajo a algún oriental. Exactamente, ya tiempo atrás habíamos visto que se había movilizado la principal central obrera de trabajadores para que se le ofreciera algún tipo de solución, porque esta gente, una vez que trabajó en la construcción de la planta, una vez que la planta estuviera construida, ¿qué iba a hacer? Exactamente. ¿Eh? Exacto. Creo que ahora, en esta medida que se provocaron, suponemos que tres lugares, tres vacantes, ahí va a haber tres orientales, bien nacidos, que van tres a cumplir familias esa tarea y que no van a tener la salud tan frágil como esta gente que no fue capaz de soportar una pequeña emanación casi sin importancia. Y por otro lado, esto también le da un gran... Y eso es lo importante, lo que usted va a decir. Dígalo. Le da un cachetazo bien grande a los ambientalistas que diciendo que Botnia contamina. Botnia contamina ahora que no están dando. Exactamente. Ahora sí contamina. O sea que no podemos echar marcha atrás y tenemos que lograr que esta empresa empiece a trabajar ya para evitar todos estos desagradables sucesos que nos toca vivir a nosotros como país. Sí, sí. Está en el esfuerzo de cada uno de nosotros. Sobre todo por lo que se dice que genera. Yo lo que haría es un lado muy sentido a la G y decirles que se apresuren a llegar allí hasta donde está la planta de Botnia instalada. Claro, los testaferros de los asambleas, esos que están, que van para un lado o para el otro según la corriente. Bueno, aprovechen ahora. Aprovechen ahora para ir, porque incluso no, y las familias orientales, si quieren ir. Pero el uruguayo van ya a ver sabe, los ya últimos sabe. Espectáculos de contaminación que va a generar la planta. Exacto. Yo les digo, no esperen a ver contaminación cuando después funcione. Que esté funcionando. Claro, cuando esté funcionando. Porque ahí se van a quedar con las ganas. Exactamente. Aprovechen. Hay que sacarse las ganas ahora, que todavía no funciona. Ahí sí usted puede ir y puede resultar contaminado o no. Eso no lo sabemos todavía, porque bueno, esta gente, los que se colaron para recibir ese beneficio, fueron los brasileros. Exactamente. Lo concreto es que están los afectados, como decimos, fueron brasileños. O sea que a nosotros nos importa un bledo. A uruguayos no corren ningún tipo de riesgo ante este tipo de contaminación, y lo digo entre comillas, porque realmente cuesta un poco creer. Y hay que ver también el brasilero, yo no quiero hablar siempre de lo mismo, pero el tema de la alimentación, porque hay que ver también, digo, cómo viene esa gente. Son de poroto. Es otra cosa, tienen otro sistema inmunológico completamente diferente. Mucho más al Uruguay. Débil, mucho más sin débil. Lugar a duda, mucho sin lugar a duda. Porque claro, la comida uruguaya al ser ya europea. Ajá. Justamente hoy estábamos hablando con Carlos previo al comienzo del programa y él me decía, no extraño para nada la comida uruguaya, es como que estuviera con mi casa. Y claro, es un poco eso. Y es un poco eso. Sin embargo, un brasileño se va a Italia, se muere de hambre. Se muere de hambre y se no le revuelve el estómago. No sabe ni qué comer. No sabe qué comer. No sabe qué comer. Feijoada. Por eso. Una con pan. ¿Qué mal le va a hacer? Hágame por favor. Eso no es comida. Bombones garoto. Yo qué sé. Así es imposible. Imposible llevar nada. ¿Le parece escuchar un poco más de música y después entramos en el tema de Antonioni? Ah, Antonioni. Qué disgusto. Qué tremendo, ¿eh? Qué horrible eso. Pero bueno, está. Vayamos a escuchar algo de música entonces. We'll be right back.

Continuamos, amigos, en Monóculo y hablábamos hace unas semanas. Nosotros habíamos hablado de la desaparición física de Antonioni. Luego trascendió a nivel de prensa que este tal Antonioni, alias Guido, exactamente, Guido Antonioni, Guido Antonioni, Michelangelo, de alias, alias Guido, exacto, Michelangelo de alias. Alias. Guido Antonioni había intentado ingresar en la República Argentina con una maleta con $800,000 que eran con destino a la Fundación Monóculo. Lamentablemente, en este constante acoso que estamos siendo víctimas los uruguayos de la República Argentina, el dinero no pudo ingresar en su totalidad a la República Argentina, como decimos, sino que fue detenido por los aduaneros, donde requisaron la mitad, $400,000. Ajá. Lo que es increíble, cómo el poder del dinero, primero, no los hace caer a los argentinos, ¿no? Sí. Porque todo daba para pensar que una persona de apellido Antonioni acaba de morir un familiar famoso. Exactamente. Deberían dejarlo estar tranquilo en su duelo. Sin embargo, respetan. No fue así. Lo detuvieron en el aeropuerto. Él intentó llegar a un acuerdo, Antonioni, en una forma que nos parece que no corresponde en absoluto, porque transportaba $800,000, invita a 8 personas que eran las destacadas en la detención y les ofrece $100,000 a cada uno para que no le pregunten nada y lo dejen pasar. Totalmente, estamos totalmente en contra de ofrecer esa suma de dinero, nos parece un disparate. Exageradísimo. Porque si lo dejaban, si los argentinos aceptaban eso, después llegaba Uruguay sin un mango. Exactamente. Entonces, ¿para qué iba a venir? ¿Cuál es la ganancia de tener a Antonioni en nuestro suelo oriental si no viene con plata? Exactamente. Entonces, nos tendría que haber buscado otra ruta de embarque para llegar a Uruguay. Llegado el caso, en el hipotético caso que alguna persona le ofrezca alguna traba, ajá, en la aduana uruguaya, aplicar otro sistema, ¿no? El soborno iba a ser de mucho menos monto. A la altura del funcionario. Exactamente. Él tiene prometido $800,000 a Monóculo. Él, con traer $700,000 y repartir esos 100.000, digamos, muchachos, les doy estos 100.000, ustedes se lo reparten, ni siquiera hacerse cargo. Exactamente. Que eso, además, traslada el problema a los funcionarios, porque después dice, no, pero no da justo, yo me quedo con... Y ya es otro problema. Sí, sí, eso que lo resuelvan ellos, porque después sale con el tema de la antigüedad, que yo sé tanto que reviso valijas, vos recién entraste. Exactamente. No te quieras subir en este camión, pibe. Todo ese tipo de cosas que no tiene por qué vivirlas el pobre Guido Antonioni, ¿no? Exactamente. Y nosotros nos quedábamos con 700.000. Lo concreto es que recibimos solamente $400,000. 400.000 están depositados en Argentina. Y lo que es peor, un hombre que demuestra solvencia económica, que no es un inmigrante, porque yo estoy a favor de a los inmigrantes detenerlos en la aduana, pero del inmigrante pichi. Exacto. El inmigrante que no sirve para nada y que le va a sacar fuentes de trabajo a los naturales de ese país. Pero esta persona que demuestra claramente que no tiene ni por qué declarar $800,000, si se le plantea todo este tipo de problemas, estamos haciéndole un flaco favor al turismo. Exactamente. Y más cuando viene con esa suma de dinero y en una misión tan noble como era entregar nosotros, ¿verdad? Exactamente. Quizás él, por la natural modestia, nosotros supimos conocerlo personalmente y siempre nos resultó, primero, una persona encantadora. Exacto. Como ser humano, y también una persona muy humilde. Quizás no quiso invocar a Monóculo en su momento, pero lo hubiera sacado de un gran aprieto en la aduana y nosotros nos hubiera beneficiado. Totalmente. Lo concreto, que la plata no está solamente 400.000, con los 400.000 lo vamos a ir tirando. Y yo lo quiero. Lo que sí tengo, estoy un poco preocupado, es por el pedido de captura que realizó. Es que eso era lo que le iba a decir, porque a mí lo que me complica es que este hombre ahora ha tenido que camuflarse en el mundo y eso nos va a complicar un poco a nosotros hacernos con los otros 400.000. Yo no sé si de repente tendríamos que ir nosotros hasta allá. ¿A buscarlo? Y de repente esa es la alternativa, ¿no? Y de repente sí, el tema es que yo no sé, porque también uno tiene, hay que ver que yo no sé cuándo, porque yo, por ejemplo, esta semana tengo algunos espectáculos pactados. Ah, porque usted está con la geología. Yo tengo la magia. Sí, ahí ya corta la semana la mitad. Y sí, ya hay 2-3 días a veces que me los anula completamente, pero de todas maneras... No, porque además si dijera, uno llega a Venezuela, le dan la plata y se vuelve. Claro. Pero no, siempre claro. Es que no, y aparte que llegar, hay que caer a Chávez, porque aparte si vas a Venezuela, viene Chávez, nos invita siempre con una comida, verlo. Una cosa. Siempre quiere verlo. Es algo aparte que nosotros le venimos rehuyendo. Yo lo estoy esquivando, pero. Yo no quiero. Aparte escupe cuando habla. Escupe cuando habla, ¿vos viste? Escupe cuando habla y pone a hablar y no lo calla nadie. No. Y son horas y horas que uno tiene que estar así haciendo con la cabeza, que sí. Yo le digo la verdad, la primera vez que fue que yo venía de Europa, que venía con un viaje larguísimo, me dormía en una de esas cabeceadas así de sentimiento. Pero, no pasó nada. Hugo, lo entendió, me dijo, no, Flavio, bueno, no ya es momento de que de repente te acuestes y descansar. Y si de todas formas yo tengo un mensaje grabado, me podés ver desde el hotel. Y bueno, fue lo que hice. Exacto. Después al otro día le comenté, le digo, muy bien eso que le dijiste a Bush. Está perfecto. Y ahí, sí. me lo gané. Ahí te lo ganaste, se lo puso en el bolsillo. Y sí, yo en realidad eso que usted dice no está mal porque me puede servir como truco, porque si eventualmente no hay manera de solucionar con ningún cadete. Sí, pero yo Guido ese ya traslado, no viene. No, Guido no vale. Guido no vale más. Pero yo digo, de repente ver a algún muchacho, a alguien de confianza que haga ese traslado. En caso de tener que ir, lo bueno es que voy a hacer el truco suyo. Me voy a dormido. Directamente. A ver si de repente, claro, yo llego y me siento y empiezo a cabecear. A las 3 cabeceadas, de repente el hombre se compadece, no me habla más. Se le da la platita y aparte, cuando habla, imagínense que si para los atos está entre 2 y 3 horas hablando en una cena. No. Y que a veces se engancha la cena con el desayuno. No, claro. A mí me pasó una oportunidad. Digo, y además también el clima ayuda, hace calorcito, uno no siente esa necesidad de acostarse. Se acuesta realmente si está cansado. Lo único malo es que yo en esta he estado cansado y he tenido que acostarme. No he tenido más remedio. A veces antes de tiempo. Exacto. Igual, el tema es que en Venezuela siempre es más lindo conocer las escuelas de las mises. En la que van armando a las futuras mises. Ahí de repente sea un viajecito con otros intereses, no le digo que no está, El tema es esquivar a Chávez, ¿no? Yo no sé, el tema básicamente es traerse la plata, Mario. Sí. O sea, a veces si es con Chávez, bueno. Sí. Si es con Chávez. Bueno, pero qué vamos a hacer, la platita tiene que volver. Es necesaria. Hablando de otras noticias, tenemos otra noticia que... Hablando de platita y hablando de... Nosotros lo mencionamos hace minutos al plan de emergencia. Todos sabemos que este gobierno y su ministra, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, ha instrumentado un plan de emergencia que ha sacado una cantidad imponente de gente de la pobreza para ponerlos a gente que espera caridad. Exacto, los necesitados. Que es la mejor. Que es mejor. Es mejor. Porque tienen, es como espiritualmente es mejor. Es como un escaloncito más. Exactamente. Aunque íntimamente, aunque no se note de repente la diferencia, pero uno ya hoy lo que hablábamos de irse a dormir, uno se va a dormir de otra forma. Exactamente. Entonces el plan de emergencia, que es muy bueno y nosotros lo recomendamos, va a dejar de implementarse en el próximo año, en el 2008. Y la idea es implementar el plan de equidad. Creo que estamos muy sobre la fecha del 2008 y ha trascendido una noticia que solamente el 25% de los niños nacidos en Uruguay presentan problemas de talla. Ajá. Niños y niñas. Niños y niñas. Hay que hacer esa precisión. Sí, sí, a veces sí. A uno le cuesta o no le resulta, pero es para el bien necesario. De todos. Aparte, dentro de la estadística misma, está bien separado lo que es la población infantil en niños y niñas, porque en algunos casos difieren significativamente los niveles. Los indicados. Por ejemplo, en el caso de la obesidad, se nota es más presente en el caso de las niñas que de los niños. Exactamente. Sin embargo, el problema de tallas que tienen los niños, del crecimiento, eso es más está más presente en los varoncitos, los chiquitos, son más chiquitos que las muchachas que desarrollan un poco más de estatura. ¿Y por qué decimos que estamos muy sobre la fecha? Estamos ya prácticamente podemos decir que estamos en septiembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son cuatro meses y estamos solamente en el 25% con este problema. Yo, mi aspiración como oriental es llegar al 100. Al el plan de equidad con toda la potencia y al 50%. Claro. Así, 50% tiene problemas de niños y niñas, recalcamos, tienen problemas de talla, de crecimiento, y 50% de niños y niñas no que lo no tienen. Lo tenga. En esa medida que nosotros podemos igualar los indicadores a 50-50, es que estamos logrando la equidad. Claro, sí. Si no, un trabajo a medio camino. Yo ahí lo que me estaba jugando un poco más, porque yo pensé que usted hacía referencia al 100% y lograr una equidad absoluta y lograr que 4 de 4 niños. Ese es el sueño. Pero eso de repente es un poco aventurado plantearlo en 4 meses. Eso quizás es una utopía, ¿no? Sí. Puede ser un sueño. Usted porque es un romántico. Yo soy un romántico, sí, soy utópico, en muchos sentidos. Exactamente, pero no, vamos por partes. Primero logremos equidad. Logremos 2 y 2. 2 y después 4. Exacto. Vamos bien. Aparte, vamos bien, yo creo que es un tema de tiempos. Es Estamos como muy sobre la fecha para lograr este objetivo. Ahora, usted se igual dentro de las falencias, dentro de los pequeños huecos que se crean en este plan, la maestría con la que se está logrando llevar al individuo a su concepto bonsai. También, eso es algo interesante a tener en cuenta. Que otras culturas, para, ya sea, por ejemplo, se me viene ahora el caso de las geishas, todo el padecimiento que hacen para que no le crezcan los pies, que se lo vendan, quedan con los pies, la verdad, hechos paté dentro de unos años. Nosotros acá estamos logrando a puro pulmón, a pura quita. Uh-huh. Aparte que eso es lo bueno. Sí. Sin excesos, una vida austera, ¿no? Totalmente. Lograr tamaños pequeñitos de personas que, bueno, es más cómodo para alojarlos. Es mucho más económico. Y una sí, persona después de usted, niño de 16 años, le sigue comprando la ropa que le compraba al de 8. De niño. Exactamente. Lo y tiene aparte, qué lindo que quedan. Yo, porque una cosa me trae la otra. Me imaginaba de repente un cumpleaños de 15. Y todos esos chiquititos vestidos de traje, que qué cosa linda que es ver a los niños vestidos de traje. A mí me gusta. Qué cosa hermosa. A mí me gusta, quedan simpáticos. En los espectáculos televisivos, por ejemplo, siempre que hay un niño que canta, lástima, por ejemplo, no está más grande el valor del tango. Ah, ahí es verdad. Porque no podía. 2x3 se veía algún niño muy elegante, peinado a la gomina y luciendo trajes magníficos. Uh-huh. Y qué lindo que queda. Sí, es verdad. No, y es todo es más barato, porque uno también va a comprar el calzado y no tiene que estar buscando tallas. Exactamente. 35 y ya está. Pronto, ya hay a correr. Exactamente. Y además, a nivel futbolístico también, hemos visto grandes cracks y son de estatura chiquitos. Normal. Bueno, y en el básquetbol. De estatura baja. Y también. En el básquetbol también, ¿eh? Exactamente. ¿Usted se acuerda de Carlos Peinado, por ejemplo? No, era una persona alta. No era una persona alta y sí. Era una persona que sobresalió. Exactamente, ahora también en este último campeonato de básquetbol, el chiquito que ahora no recuerdo el nombre, también fue que se puso el cuadro al hombro, ¿eh? Qué curioso. Qué increíble. ¿Eh? Y sacó adelante los resultados ganándole a Argentina. Lo concreto es que el plan está muy sobre la fecha. Estamos haciendo el esfuerzo posible, esperemos lograr ese 50 y 50 en una primera etapa, como que hay que hacer. Yo siempre soy partidario de fijarme metas como conseguibles. Exacto. Y a partir de eso uno no se va a dar por fecha. A partir de eso intentando mejorar los propios indicadores. Está muy bien. Eso es cierto. Y bueno, y eso también a la vez es lo que logra el magnífico equilibrio del programa. Usted le pone la cuota de racionalidad un poco a mi utopía que planteaba en 4 meses lograr el 100% de... El problemita. Hablando de niños, ya que estamos con los niños y tocamos, vamos a decirle a la gente, ha trascendido una información, se nos filtró, tuvieron acceso a nuestra casilla de correo, nos hackearon. Al igual que lo que le pasó a uno. El domingo pasado nos pasó a nosotros y circuló a nivel informativo. Primero unos datos clínicos que no tenían que estar, no tenían que circular. Yo eso le había dicho al muchacho que defragmente el disco, que elimine las cosas, pero no. Él me dice, yo hago un formateo rápido y ahí está, y ahí saltó. Sí, lo que se hace rápido. Lo concreto, la noticia que ha trascendido es que la comida chatarra, cargada en grasas y en aceites, provoca una adicción en la etapa. Antes de nacer. Sí, prenatal. Un niño que su madre consuma comida chatarra ya se le genera la adicción a la comida chatarra, lo que hace un consumidor de, lo más popular son las hamburguesas, pero hay otras deliciosas comidas chatarras. Ajá. También, que uno cuando nace, lo primero que coma de repente después de la etapa esa, la antipática, antihigiénica. Y ya sé lo que va a decir. Y muy, no lo quiero echar. De muy mal gusto, que es la lactancia. Que es la lactancia, donde realmente hay que ser bien sincero y decir que estropean a las mujeres. Y al niño, y al niño también. Y al niño también, porque le quedan los vicios. Pues, lógico, después eso se acuerda. Sí, eso es. Pero bueno, lo cierto es que si esta, la madre puede consumir o consume, opta por consumir comida chatarra durante el embarazo, esa dependencia que genera la comida chatarra, que otros científicos decían que es más fuerte que la que genera la heroína, mire usted, la comida chatarra, se transfiere al hijo. Y para eso, para solucionar, para apostar a un buen nivel de vida, una calidad de vida, ese es el gran, esa es mi utopía, Mario. Esa es su utopía. La de la calidad de vida. Cuando podamos decir todos tenemos calidad de vida. Exacto. Y buena. Buena calidad de vida, la mejor. ¿Qué yo estamos lanzando? Quería... Perdón. Exactamente. No, yo ahora que usted decía el tema de la comida chatarra, la comparación que escuchó con respecto a la heroína. Uh-huh. Hago una lectura que de repente para cualquier joven le puede servir, y es que de repente puede probar hacerse adicto a la comida chatarra. Uh-huh. Y ir viendo cómo evoluciona, cómo maneja él esa adicción previo a internarse en el mundo de la heroína, si es eso lo que le interesa. Sí, es lo que ya sabe más o menos cómo lo va a manejar. Exactamente, puede manejar la enfermedad. No sería controlado por la enfermedad, sino sería él que, controla. Y no, la enfermedad no es la palabra tampoco. Exactamente, es una opción. Es que controla la opción. Es una opción de vida. De todas maneras, hay que ver también que esta adicción que se genera en la criatura, en cierta medida, es un beneficio enorme para la madre y para el núcleo familiar. Es un descanso. Porque usted, ese chiquilín nace y usted no tiene que pensar nunca más en qué le va a hacer de comer a su hijo, que tantas veces son esas pequeñas cositas que de repente a nivel interno hogareño generan rispideces. Unas crisis, pequeñas crisis. Pequeñas crisis. Entonces el niño, desde que sale de la madre, desde que la madre lo pare, ya sabe qué comer. Nosotros, de todas maneras, adelantándonos a ese hecho obvio... Como no podía ser de otra manera. Estamos pensando, y ya lo tenemos armado, ya hicimos las primeras muestras, hicimos los primeros testeos, lo que sería la cajita feliz de monóculo intrauterina. Es verdad. Que eso, además, te digo una cosa, si esto prolifera, después, con todos los avances científicos que hay respecto, por ejemplo... vio que usted ahora la ecografía la puede hacer 3D, claro, y ve al feto realmente todas las formas. Yo me imagino ahora para la madre, la emoción de la madre de poder ver de repente a ese niño comer su primera hamburguesa o en el vientre, que además la cajita feliz, hay que decir, no viene con bebida, no, porque el niño ya está en la bolsa de agua. Pues no es necesario. Esa cajita feliz lleva nada más que hamburguesa. Uh-huh. Y papas fritas redondeadas. Que hoy preguntaba a Raide, escribía si tenían algún tipo de vértice. La cajita es totalmente redondeada y los juguetes, obviamente, son muñecos muy chiquitos. Sí, no hacen nada. Que no hacen nada. Y el niño pasa esos 9 sí meses... Sí, entretiene. Esos son los últimos meses de vida del niño intrauterina. Son meses en los que él ya empieza a desarrollar lo que es el tacto, lo que es el gusto... Y bueno, y es un granito. Es un aporte más. Es un granito más de arena. Uh-huh. Pensando en la madre y en los niños uruguayos, ¿no? Qué lindo mensaje, Mario, qué lindo mensaje. Y las figuritas son todas, los muñequitos son todos pintados con pintura con plomo. Exacto. Cosa que después, cuando ese niño nace, ya tiene esa inmunidad. Ya se después no tiene que pasar por ningún problema, ni por la desgracia que debió pasar la familia del chino que se suicidó cuando saltó los muñecos que contaminaban. Muy feo. Eso no lo mencionamos, eso tenemos alguna noticia que después vamos a ampliar un poco.

Continuamos, amigos, en Monóculo y veíamos unas menciones justamente a la presencia de Warren. Realmente, Warren, hay que decirlo, Warren está desmaterializado a raíz de un truco que, bueno, se ha ido postergando en el tiempo. Lo que sí podemos decir que sí tiene conexión a internet porque nos está mandando información desde... desde donde le toque estar. Ustedes, si revisan la página de Monóculo News, verán la información y la información y la contrainformación, porque lo que vamos a comentar ahora no condice exactamente con la información de Monóculo News, pero creo que nobleza obliga, nos comprende la general de la ley, informar realmente lo que está pasando ante la eventualidad de que este conflicto que nosotros mantenemos con los asambleístas de Wiley Boichus se extiendan el tiempo. Exactamente. Creo que hay que tomar medidas. Y tiempo atrás, Monóculo calladamente, sin hacer laraca, sin hacer mención, simplemente mejor espíritu de colaborar con la pacificación mundial y que las cosas queden en su lugar, puso un satélite. Es verdad. De destrucción masiva en el aire. ¿Verdad? Un arma en proceso de evolución, un arma todavía, un prototipo. Exactamente, en periodo de prueba. En periodo de prueba, exactamente. Tenemos el arma ubicada en algún punto que no podemos precisarles, eso sí. Es información confidencial. Exactamente. Tenemos en algún punto del espacio ubicado un satélite con un poder de destrucción muy importante. Es más, a lo largo de estas pruebas hemos visto que lo valió los chinos, Impresionante. Vio que era más barato, pero sí, no, cargan no. Y cargan, Bueno, es impresionante. Ampliemos un poco la información. Lo concreto es que hace un mes más o menos nosotros hicimos nuestra prueba. La hicimos queríamos hacerlo en Estados Unidos. En Michigan. Ajá. Creo que... el tema de en los puentes. En la zona, en un río. Apuntó, nosotros monitoreamos el satélite vía internet desde aquí. Apuntamos, gracias a los mapas de Google, apuntamos el objetivo, disparamos y le erramos y le dimos al puente. Le dimos al puente, que nosotros no queríamos darle al puente. Exactamente. Hay que aclarar eso. Queríamos tirarle cerca del puente para ver cómo estábamos en puntería y pudimos comprobar que sí, no estábamos todo lo bien que nosotros creíamos. Pero justamente para eso fue un tiro de prueba. Es que fue un problema de ángulo de espejo en el satélite. Exacto. En realidad, que esos son cosas que obviamente nuestros ingenieros están llevando a cabo, pero necesitan periodos de prueba. Y las pruebas... Es imposible jugarse todo a un solo disparo y esperar dar en el blanco. Exactamente, hay que probar. Y las pruebas no tienen sentido hacerlas hacia el espacio exterior, donde usted no puede constatar las consecuencias del arma que está probando. Exactamente. Entonces decidimos, de repente, como Estados Unidos en algún sentido ya venía medio cascoteado, probar hacia ese lado, tirarle como un ventazo. Y que le hiciera como... Era mandar un ventazo y que le hiciera un finito al puente, lo sacudiera un poco de repente y crear una ola. Y más o menos nosotros de ahí, porque en realidad lo que estábamos en ese momento probando eran las coordenadas para lograr... La puntería. Ni la carga. Si la carga era nada. Bueno, imagínense que si tiró un puente... No era nada. Con la capacidad que tiene. Bueno. Con la capacidad que dicen que tiene. Exactamente. Bueno, igual, la que se mandó Wilson. Exactamente. ¿Qué pasó? Nosotros a partir de eso dijimos, bueno, sí, vamos a traer el satélite. Sí, aparte esto funciona. Anda bárbaro. Esto funciona. Esto anda bárbaro, métanle pila. El margen de error era realmente muy, muy, muy pobre, muy bajo, casi no porcentuaba y daba confianza para traerlo a... nuestro país y dispararlo en la zona de Gualeguaychú. Exactamente. Vaya a saber por qué. Lo concreto es cuando el satélite estaba a la altura de Perú, alguien apretó. Entonces, el tema creo que debe haber sido esta computadora, mire. ¿Esa misma? Sí, porque yo esta la dejo a veces yo la dejo prendida con el monitor apagado. Y dígame una cosa, cuando Wilson viene que le hace el servicio en la casa, ¿no le habrá pegado con un codo o le habrá volcado un simple encendedor encima del botón indicado? Yo tengo que hablar porque, digo, la última vez que vino me dice, no pasó nada, alguna llamada, nada, y se fue muy rápido. Ajá. Lo concreto es que cuando yo volví, vi que se había disparado. Lo atribuí a un error de informática, pero se disparó en Perú. Se disparó en Perú. Se disparó al final cuando estaba a la altura de Perú, se disparó y ¡pumba! Lo que sí podemos decir, amigos, que sí tiene, aumentó la potencia. Ah, y funciona de maravilla. En funciona ese sentido... y es verdad. Y es verdad, y lo podemos, hoy podemos anunciarlo al mundo, que sirva también para amedrentar o para poner las cosas en su lugar. El arma de monóculo de destrucción masiva satelital funciona. Y tenemos está en dos órbita. Pruebas. Exactamente, está en órbita. Tenemos dos pruebas contundentes: la del puente y lo de Perú. Además, usted fíjese... Que vean lo que hacen en Gualeguaychú. Aparte, yo le iba a decir que por ahí si algún atorrante en una reposera se juega a que a la poca efectividad en lo que hace la puntería, con este redoble de esfuerzos que se hizo en materia de carga y la innovación... Yo tengo un poco de miedo con la carga, que no le sigan dando, porque el otro día vi que yo le bajé un poco de carga. Lo que digo es, bien, nosotros le apuntamos al puente... de Gualeguaychú. Supóngase que la erramos y cae en la ciudad de Gualeguaychú. El poder de destrucción que tiene actualmente el arma va a hacer que Gualeguaychú entero se transforme en un inmenso pozo. Un cráter. Claro, porque la tierra se provoca una suerte de terremoto, entonces se empieza como a agrietar, se abre. Caen edificaciones, caen personas, cae todo para ahí. Esto también es una buena noticia para los brigadistas. Porque ahí va a haber trabajo después. Porque ahí después va a haber trabajo. Probablemente también sea una buena noticia para los obreros del Zunca, que estaban preocupados con qué hacer una vez que termine la construcción de la fábrica. Exacto. Monóculo también, en ese sentido. Contempla. Contempla. Uh-huh. Porque nosotros habíamos estado hablando el viernes a la noche... la posibilidad de repente de una vez removido todo lo que es la población y la estructura de la ciudad de Gualeguaychú, la posibilidad de recrear la parte del puente que se vaya a romper o que se vea afectada si es que así ocurre. Uh-huh. Y luego sí pasar con nuestros camiones de carga, que ahí nuevamente estaríamos también ahí inyectando un poco más de acción y de trabajo a los transportistas. Uh-huh. La posibilidad de trasladar todo lo que es cemento, entonces cementar. Apisonar todo eso. Apisonar todo eso, eso sí, sin olvidarnos, dejar de repente en algún sitio, hacer una pequeña lápida. Un parque. Exactamente, y mostrar en memoria de los antiguos, de la raza extinta. Los antiguos pobladores de la ciudad de Gualeguaychú. Exactamente. Lo que pasa con muchas ciudades. Testimonial, que quede como los dinosaurios. Veo que después usted en algún momento, alguna excavación que se haga en un futuro incierto, de repente consiga algún fósil o alguna figura más del estilo de repente de Pompeya, más como dura. Pero bueno, ocupar nosotros. Exactamente. Lo único que me preocupa de esto, Mario, y lo hago partícipe de la preocupación a usted y a todos los que están del otro lado, es el hecho de que esto nos falle y que reventemos la planta. Sí. Ese es el gran problemita, digo. Bueno, esa cosa, porque ahí sí que la hacemos. Yo creo que el problema, yo creo que lo fundamental sería de repente que usted, o bien... ponga un código en su computadora, cosa que Wilson no pueda manipularle. Yo le voy a poner una clave de usuario. Póngale una clave de usuario a la que él no tenga acceso. Y entonces en ese momento, sí, manejar nosotros el disparo. Sí, el disparo sí, yo no lo delegaría en Wilson. No. Está todo bien con Wilson, es una persona espléndida, es trabajadora, nosotros conocemos a la familia, a los hijos. Más, tuvimos muchos de los hijos, trabajaron haciendo el servicio de mantenimiento aquí en los estudios de Monóculo, pero ese tipo de cosas me parece que nos corresponde a nosotros por la responsabilidad que asumimos también, paz, ajá, el sur de este continente tenerlas en nuestro poder. Pues creo que en ese sentido, Naftalino, que se preocupa por el, la incidencia en la planta, en el uso, en el momento que usemos esta arma, no se justifica, porque en realidad la planta está en suelo oriental. Y yo digo por un todo, azar. Sí, por la vibración de la... De repente usted dice, no, pero... quedé de lleno en la planta. Quedé de lleno en la planta. Sí, ya nos pasó con el puente, le tiramos al ladito. Bueno, pero eso fue la prueba. Fue Flavio. Un margen, fue un pila de Perú también. Yo lo que tiramos apuntaría... Bueno, pero de repente hacemos dos disparos y lo que hacemos es correr un poquito el punto de impacto. Entonces que en lugar de ir de repente jugarnos muy sobre el puente, de repente claro, largarlo más al lado de la población. Sí, bien. En definitiva, si damos, damos. Nunca arriesgamos. Exactamente. Un bien uruguayo. Un bien universal. Un bien universal. Exactamente. Amigos, a estar atentos porque va a haber noticias de esta iniciativa de Monóculo. Y también tienen que estar atentos porque el próximo viernes, 24 de agosto, perdón, a las 23 horas, se va a estar desarrollando aquí Estudios Monóculo la fiesta de la nostalgia. También es bueno decir que estas fallas, aparentemente, estas fallas, entre comillas, pueden ser provocadas por la incidencia de Warren también en el manejo del satélite. No he tenido ninguna confirmación de esto que estoy diciendo, pero tampoco he tenido ningún desmentido. Claro, lo único que Warren, hay que ver que en el sitio que él se encuentra, tiene una visión absoluta del planeta. Periférica, exacto. Totalmente. Él, lo bueno, que eso enriquece obviamente la página de Monóculo News, a él la noticia la ve. Claro. La noticia ya no la escucha ni la lee. Él es partícipe de la noticia. Entonces, desde ese punto de vista como observador, si bien logra como observador abarcar la totalidad del planeta, su condición de inmaterializado, lo imposibilita de repente a manejar objetos, claro. Él no puede tocar en este momento objetos sólidos. Claro. Es como un fantasma. Sí, yo me lo imagino. Si uno apunta y le está errando, él se da cuenta, pero ¿qué hace? Claro, claro. A lo sumo, habría que ver... Usted que ha recibido en algún caso... A ver si lo tenemos noticia en línea en esas circunstancias. Yo lo convocaría a estar en línea y que un poco ajustándolo... Por lo menos de 5 grados para acá, 7 grados para allá. Podría ser. Vamos a tratar de estar en comunicación en esas circunstancias, pero no aseguramos nada. Digo, la cosa es jugársela y la cosa es, en definitiva, solucionar. Aparte, se buscan soluciones con estas acciones. Y el mundo es de los atrevidos, aparte. Es verdad, también es verdad. Amigos, recuerden, a lo largo de la semana, siempre Monóculo News, ya lo sabemos porque Fiasco nos comenta que se mantiene informado con Monóculo News, la actualización permanente de noticias de lo que está pasando en el mundo, de lo que realmente vale la pena enterarse. Noticias irrelevantes no son para Monóculo. Ustedes lo pueden visitar todos los días, las 24 horas del día, en www.monóculo.com. Y en www.monóculo.com también pueden escuchar música como les va a tocar en estos momentos. ¿Ah, sí? Exactamente. ¿En este momento vamos a compartir un tema musical para toda la audiencia? ¿Cómo no? ¿Un tema movido, Flavio? Movido, movido. Muy bien, así que los bailarines... De fiesta. Exactamente. Mándelo nomás cuando usted quiera, que ya se calzaron la ropa las chiquilinas. Ahora que se calzaron la ropa, se pueden aflojar un poco la ropa de nuevo, tomar impulso, apartarse de la máquina y quizá, ahora sí, escuchar la música. Continuamos, amigos, en Monóculo y tenemos más noticias para darles a todos ustedes para el próximo 24 de agosto, donde suponemos, y como hemos visto que sucede en Uruguay, mucha gente, alrededor de, se estima, 400.000 personas, se desplazan de sus domicilios hacia diferentes zonas con el afán de recordar. Exactamente. Para eso, un poco para contrarrestar y para no exigirle al cerebro, porque qué cosa más fea es que uno, cuando tiene una oportunidad de distraerse, tener que estar recordando. No. Para eso, Monóculo, el 24 de agosto, a partir de las 23 horas, va a estar desarrollando la noche del Alzheimer. Una noche que no recordarás, una noche que va a valer la pena estar en línea para olvidarse perfectamente, automáticamente. Una vez que uno termina la noche del Alzheimer, se olvidó. Y aparte no exigió absolutamente nada a la mente, que es tiene verdad. Que para otros asuntos, reposar la mente, reposada, no haciendo ejercicios de memoria, una cosa más fresca. Y además, como es típico y clásico de Monóculo, jugado al éxito, una noche en la que salen 400.000 personas a la calle, nosotros vamos a hacer la noche del Alzheimer para que usted la escuche en su casa. Exactamente. Para quienes quieran tener una emoción fuerte, que la escuchen en la casa. La noche del Alzheimer no se recuerda, simplemente se vive. De eso se trata, de la emoción del momento, del sentir que estamos viviendo. Y no estar añorando otros tiempos. El tiempo lo construimos cada uno de nosotros, cada instante. Pero, como decimos, también salen 400.000 personas. Conjuntamente con esta noche del Alzheimer en monóculo.com está el emprendimiento empresarial de Monóculo en la noche de la nostalgia, donde ha recrudecido por parte de la Intendencia una serie de antipáticas medidas que tienden o pretenden evitar el consumo de alcohol entre los ciudadanos. Ajá. Para eso, por lo menos los que están al volante, ¿no? Los que están al volante, exactamente. Sí, para eso, los más importantes. Sí. Porque claro, el resto realmente, el que tiene auto, ¿no? Poco importa, ¿no? Totalmente. Son, digo, realmente. Aparte, ¿dónde van a ir? Por eso. No tienen para pagar un auto, que van a ir. Por eso, son los 400.000 que tienen auto. Sí, tal cual, es verdad. Lo concreto es que la Intendencia Municipal de Montevideo y la División de Tránsito también ya ha anunciado con bombos y platillos que va a estar controlando a lo largo de la noche en diferentes puntos y redoblando los controles para evitar el manejo de personas alcoholizadas. Exactamente. Como damos por descontado que una medida de este tipo por parte de la Intendencia va a provocar una retracción en el consumo del alcohol, si bien el uruguayo hay cifras que indican que es buen tomador, es buen bebedor, y ante una ley, ante una disposición, no dudo en absoluto que se abstenga. Sí, la va a acatar. Es que muchos quizás por el propio temor a una multa o a pasar un mal momento cuando uno en definitiva lo que pretende es divertirse. Bueno, van a respetar la norma. Van a respetar la norma para no meterse en esos bretes. Pero muy curioso la campaña, porque le pusieron como un eslogan simpático, gracioso, que es este 24 salís, nosotros también. Sí, como gracioso. Como de pesado, cometiendo la pechera. Bueno, Monóculo también tiene su eslogan y es... No vas a tener que esperar para beber. Exactamente. ¿Por qué decimos eso? Nosotros tenemos acceso a información donde van a estar instalados los puestos estos de control de alcoholemia para los choferes. Es verdad. Y 200 metros después, siguiendo la misma ruta, van a estar los expendedores de bebidas alcohólicas de Monóculo, que les van a propinar tragos inmediatamente con alto contenido alcohólico. O sea, uno pasa el control, o sea que a partir de eso es tierra de nadie. Ajá. Y ahí, a metros. Exactamente. Ahí a poquito, ¿qué son 200 metros para un auto? Es una acelerada. Nada. Mientras agarra la velocidad de nuevo, ya está, para parar. está el puesto de Monóculo de Bebidas Alcohólicas, donde podríamos, me gustaría que usted, Mario, diera un pantallazo de qué va a poder consumir un conductor sediento. Mire, lo que estamos pensando, que esto todavía también está en etapa, vamos a ir cocinando de acá al 24, pero lo que estábamos teniendo en cuenta era lograr el efecto shock en el chofer, para lograr saciar de repente de en un saque toda la esa sed y esa ansiedad por llegar al lugar para beber, que aparte se puede provocar un accidente, porque lo que estamos haciendo tiene un doble juego, porque la gente conduce sobria, uh-huh, pero con esa ansiedad que falta del alcohol conduce más rápido, desesperada y sin atención. Entonces, cuando usted se topa con una de las cantinas móviles de Monóculo, de repente se encuentra con unos muchachos, algunas chicas habrán haciendo la tarea, que los van a convidar con bebidas del tipo, por ejemplo, séptimo regimiento. Doble. Y sería recargado aparte. Aparte es todo reload. Casi nada, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué claro. otro trago, por ejemplo? Aparte vamos a tener de dos tipos, vamos a tragos para ¿eso él, para el hombre, para él o para ella? Por eso, hay de los dos tragos, hay tragos para él y hay tragos para ella. Todos fuertes, uh-huh, porque sabemos que la idea de cuando uno sale con una compañera es ver si la puede emborrachar para aprovecharse de ella. Rápidamente. Y tratar de emborracharla antes a ella que uno. Sí, eso siempre. Porque eso es cuando nosotros siempre lo recomendamos. Sí, ¿no? Sí. Hemos tenido experiencias, hemos aplicado esta técnica, pero hemos logrado el efecto inverso. Claro, nosotros nos hemos emborrachado y estábamos dispuestos a cualquier cosa, pero nunca supimos si nuestra compañera de turno en esas circunstancias también estaba borracha, porque claro, se pierde el conocimiento cuando uno se excede. No, y en otros casos, digo, lo que ha ocurrido es que bebiendo a la par, uh-huh, uno con esa ansiedad de emborrachar rápido a la compañera, como que toma rápido y obliga a la compañera a tomar rápido, que si no tiene el mismo ritmo, cuando uno se siente borracho, la compañera está en coma. Ya está tirada en el piso. Claro, entonces no es el galanteo de aprovecharse de la compañera borracha, que eso está bien. Sí, está bien, porque además el alcohol desinhibe. Lo aprende desde la pequeña adolescencia. Es verdad. Eso uno lo mama desde la tierna adolescencia, uno está preparado para eso. Sino que de repente está incursionando en algún tipo de delito, que bueno, ya abusar de una persona que está prácticamente en coma es desagradable. Y lo que decíamos de los tragos, en cuanto al volumen de alcohol, uh-huh, a la capacidad explosiva del trago, está garantizado en todos. Lo único que tenemos para el coqueteo, los vasos presentados, de repente le damos a la chica el trago que vaya a tomar y le chorreteamos todo por el borde, granada, uh-huh, que le va cayendo al vaso y hace un efecto maravilloso. Y también tenemos después los vasitos plásticos con azúcar en el borde, claro, típico del cóctel. Exacto. Y que le dan distinción a la noche, porque tampoco la onda es tomar por tomar. No, tomar y quedar bien. Es quedar bien y disfrutar lo que está tomando. Exactamente, ese sería el combo perfecto. Así que, amigos, oportunidades para pasarla bien hay en el 24. Quienes no quieran salir, recuerden, www.monóculo.com va a estar ofreciendo una noche no recordar, sí, la noche del Alzheimer. Coméntenlo a sus amistades porque ninguno se va a arrepentir. Y quienes opten por salir, aventurarse a la calle, enhorabuena. También nosotros tenemos nuestros puestos de bebidas espirituosas. Exactamente. Apenas a metros de los controles de alcohol. Yo diría, la mesa está tendida. Yo creo que es un paquete redondo. Es un golazo. Está resuelto. Nosotros entregamos una cosa resuelta. Si usted se queda en su casa, fenómeno. Ojo, los que tienen laptop también, pueden ir en el auto conectado. Disfrutar doble. Eso sí, disfrutan doble. Aparte es más, si tiene la laptop, mire, le voy a alargar una promoción. Si tiene una laptop, le damos dos tragos por uno. Paga uno y le damos ¿qué dos. ¿Qué tal? Ahí tiene está. Que estar sintonizado Monóculo, ¿verdad? Corresponde, sí, tiene que presentar la pantalla, ¿no? Exactamente. Bueno, amigos, nada más nos tenemos que despedir. Quedaron algunas noticias que algunas de ellas no pierden bien si las podemos tocar en el futuro cercano, otras sí, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Bueno es que las podamos tocar. Exactamente. Hasta la próxima, amigos, los saludamos nuevamente. Hoy estamos más simpáticos que nunca. Exactamente. No se olviden de estar el próximo domingo a partir de las 21 horas y si no, el próximo viernes